No vamos a retroceder. No vamos a retroceder. Pares, hoy nos encontramos para defender nuestra vida, nuestro orden, nuestras familias, lo que bien ganado tenemos. Siempre fue así. No vamos a ceder en nuestros ideales, porque nosotros somos los elegidos. Porque esto es Pakilan. El interés general masculino hegemónico justifica la prostitución en términos de sus necesidades y deseos y placeres. Y solo muy tardíamente se siente la obligación de tomar en cuenta la elección, la supuesta libre elección y la supuesta libre decisión de convertir a la situación en estructuralmente y políticamente correcta. María Luisa Femenías. Muchas elegimos ejercer el trabajo sexual y el día que conviertan en la puta del futuro a tu hija, a tu nieta y a tu bisnieta, ¿vos seguís sosteniendo esto? Porque si lo pongo en el lugar del trabajo, el que consume no es prostituyente, sino que es cliente. Busco a alguien certifique mis respuestas. ¿Acaso es cierto estar despierta? Alerta sobre... ¿Abolicionismo o regulacionismo? La dicotomía es presentada con frecuencia como una división o una discusión en el campo del feminismo, lo cual es cierto. Sin embargo, nos parece imprescindible vincularlos también con las voces de aquellas que se encuentran en situación de prostitución o lo han estado, para aportar una mirada empírica a la conceptual. Porque, si vamos al caso de quién quiere trabajar en esta sociedad, creo que todos estaríamos de acuerdo en que lo mejor sería no hacerlo. Pero todas tenemos que hacerlo, y entre las distintas opciones que hay, muchas elegimos ejercer el trabajo sexual. Este relato de corte naif de la prostitución está hecho por Nina León, referente de Amar. Para Rosana López Rodríguez, es esta forma de querer mostrar la prostitución lo que habilita la discusión sobre trabajo sí, trabajo no. Entonces, no se podría sostener esta idea de que es un trabajo, y acá viene la clave, como cualquier otro, si no estuviera sostenido en todas estas falacias naif. Claro. Naif siendo cariñosos, digamos, porque claro, bueno, claro. Digamos que de hecho es... está completamente pensado. La prostitución, en términos estrictos, es un trabajo. Toda la discusión no consiste en si es un trabajo o no lo es, sino en este otro punto. Si es un trabajo que esta sociedad, que nuestra sociedad, esté dispuesta a aceptar, habida cuenta de que todo ese relato ingenuo, pseudo ingenuo, diría yo, es absolutamente falso. López Rodríguez es doctora en letras, integrante de Trece Rosas, y se basa para afirmar esto, entre otras cosas, en decenas de relatos de sobrevivientes, de puteros y prosenetas. Ejemplo de esas decenas de voces, la de Sonia Sánchez. Deberíamos ponernos de acuerdo entre todas y todos, porque la prostitución es violencia. Uh-huh. En realidad, hoy, las putas son las hijas de las otras y de los otros, pero el sindicato de trabajadoras sexuales y la CTA vienen por tu hija, por tu nieta y por tu bisnieta. Y el día que conviertan en la puta del futuro a tu hija, tu nieta y a tu bisnieta, vos, hablo de las personas que están diciendo que esto es un trabajo, ¿seguirías sí. sosteniendo eso? Cuando a tu hija la hagan la puta de todas y de todos, la penetren anal, vaginal y bucal más de 30 veces por día, ¿vas a seguir sosteniendo que esto es un trabajo común como y tan digno como ser diputada, presidenta de la nación, abogada o locutora? ¿Que alguien certifique mis respuestas? ¿Acaso es cierto estar despierta? Alerta sobre un mantel gigantesco siendo presa del grotesco. Cada vez que nos comunicamos, tomamos partido, y en este caso, buena parte de nuestro colectivo entiende que el abolicionismo es el camino. Rechazamos en paralelo cualquier tipo de criminalización de las personas en situación de prostitución. Esto es Pakilan. No es un lugar, es un estado, y se va a caer.